La programación de Fantasías Navideñas llega gracias al apoyo de Los Ángeles del Amor, con sello personal, la doctora Zoila Macario de López, Austreberto Orozco Fuentes, Camas Percol, los amigos de Oxnard, California, Chocolatería Clementino, Almacén Real. Tradición del año. TGD, la voz de Occidente. Que lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompón, ropopompón. Cuánto Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Estamos puntualizando las 11 de la mañana con 8 minutos. Les agradecemos a todos sus llamadas, licenciado, y preguntas que responder, le cuento. Oh, hoy sí hay tarea. Exacto. Bueno, les cuento también que hoy vamos a estar regalando 2 canastas navideñas y 3 chocolates Clementino. Así que háganos favor, llame y proporcionen sus datos. Si usted también, para que aquí Carlitos ya está ahí a la tarea de tomar nota de todos los datos de ustedes para poder participar en el sorteo. También si usted tiene preguntas, puede dejarnos sus preguntas y nosotros pues con muchísimo gusto vamos a responderlas. Por cierto, le cuento, licenciado, le mandan saludos doña Esther de Villagrán. Oh, genial. Una persona muy especial. Saludos. Excelente, muy bien. Y también gracias por los buenos deseos al programa. Bueno, le cuento, tenemos acá, nos llamaron 2 personas. Una nos da una, podríamos decirlo como un complemento. Ok. Él nos comenta de que, pues en el tema, volvemos al tema del alcoholismo, que es un tema tanto como el tema de la ansiedad y el alcoholismo, pienso que son temas, el alcoholismo es un tema muy, muy recurrente, muy presente en esta época. Y él nos comenta que, pues ciertamente debe existir un ambiente familiar también para poder ayudar a la persona, pero puede ver que también esta persona, pues, como que ya no confíe mucho en ese ambiente, y pues uh-huh. llega él, podríamos decirle como que guardando todo esto en el tema del alcoholismo. Y también él nos sugiere y nos comenta, pues también debe de existir una situación de una ayuda por parte de ya situaciones especiales como Alcohólicos Anónimos. Pero él nos menciona algo importante, y que por cierto era algo que yo le iba a comentar ya más o menos cuando íbamos en nuestro tercer bloque, que todo esto depende de una palabra: yo. Reconocer. Esto nos comenta. Cuéntenos, ¿cómo ve usted esta parte? O sea, la parte del reconocimiento, porque también si hay una persona alcohólica, usted tiene que reconocer también que tiene un problema. O sea, tiene un problema que lo lleva al otro problema del alcoholismo. Cuéntenos acá con... Bueno, en primer lugar, gracias por su participación. De verdad se valora mucho eso, porque lo que se quiere, y yo sé que ese es uno de los objetivos de este programa, es que cada vez nos instruyamos más y que nos informemos más del tema y lo abordemos de la mejor manera. Bueno, gracias por ese aporte en primer lugar. En cuanto a reconocer, va a sonar a una frase cliché. Es que para iniciar el problema hay que reconocerlo. Sí, por supuesto, ese es un dato importante. Otra cosa importante que usted mencionaba es el yo. O sea, al final va a sonar ególatra, egocentrista. Usted va a decir, es que puro yo, solo yo. Pero es que así es la cosa. No va a bajar una hueste celestial, no va a venir alguien ajeno a decirnos, yo te arreglo tus problemas. Al final, yo soy el arquitecto de mi destino y yo tengo que iniciar con reconocer mis problemas y ver cómo empiezo a solucionarlos. Y si no me es factible tener los medios a mí para solucionarlos, no hablo de medios económicos, hablo de cualquier otro tipo de medios, psicológicos, voluntad, etcétera, pues buscar la ayuda pertinente en el momento que sea. Entonces, sí, hay que reconocer, yo debo reconocer eso. Aquí hay una cosa bien importante. Todos los seres humanos manejamos algo que llamamos ideas irracionales. Ustedes van a decir, ¿cómo así todos somos irracionales? Pues lamento decirle que sí, todos lo somos. Les comento un enfoque bien importante que nosotros en psicología vemos. El enfoque ABC se le llama. Este enfoque lo propuso Ellis y Beck, de una famosa psicoterapia que se le conoce como el modelo cognitivo de ellos, ¿va? ¿Qué es lo que dice este modelo? Que nosotros, el componente A, se lo atribuimos a los acontecimientos. Por ejemplo, un acontecimiento es un factor externo. Que un terremoto, que la cara que me hizo la persona que me odia, o la sonrisa que me hizo mi crush, etc. Ese es un acontecimiento. Y nosotros, ese acontecimiento se lo atribuimos a un componente C. Ese componente C es una conducta o una reacción. Como mi crush me hizo una sonrisa, ya me hizo el día. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Gracias a mi crush tuve un excelente día. O como mi cuñada, que tanto me cae mal, me hizo una cara, me aguó el día. Me hizo el peor día de mi vida. ¿Por qué? Mi cuñada fue. Pero nos olvidamos de un componente que está en medio de los dos, que es el componente B. ¿Por qué B? De hecho, B es la abreviación de belief. Para los bilingües acá, que yo sé que hay muchos, belief significa en inglés creencia. Entonces, realmente la dinámica de nosotros, los seres humanos, funciona como un ABC. ¿Qué significa eso? A un acontecimiento nosotros lo pasamos por un filtro, y ese filtro es nuestra creencia sobre ese acontecimiento, y de acuerdo con esa creencia, entonces nosotros vamos a tener una conducta. Por ejemplo, mi cuñada, que tanto me cae mal, me hizo una cara. Esa cara pasó por un filtro, que son las creencias que yo tengo sobre esa conducta, o esa cara, perdón. Entonces, ¿cuál es mi creencia? Ay, como le caigo mal, me hizo caras. O de plano me vio el vestido y se burló de mi vestido y me hizo una cara. Esas son las creencias, pero yo no sé exactamente por qué me hizo la cara. De pronto la pobre estaba sufriendo algo y hizo una cara que no puede quitar, ¿va? Y de acuerdo con esa creencia ya actúo yo. Entonces, todos siempre actuamos de esa manera. Cuando somos conscientes de ese componente B, o sea, ¿qué creencias tengo yo sobre mi entorno? Ahí es cuando yo realmente tomo conciencia y responsabilidad sobre lo que yo estoy viviendo y yo puedo cambiarlo. Si yo, por ejemplo, cambio esa creencia, en lugar de decir, es que porque le caigo mal, es que porque me vio el vestido, yo digo, de plano tiene un mal día, pobrecita, no es algo personal, ya cambia mi conducta. Entonces ya veo yo que la sé, ya no me hizo mal el día, porque yo digo, pobrecita, a ver qué le pasa, y yo sigo con mi vida normal. Eso mismo sucede con este tema de que yo tomé responsabilidad. Y entonces, ¿a qué me refiero con creencias irracionales? Una creencia irracional que está muy difundida y que lastimosamente nos la disparan incluso en propaganda, es que la familia, es que si no está bien la familia. Bueno, pero ¿y qué pasa si yo tuve que vivir una situación como lo que vivieron los judíos del Holocausto y me quedé sin familia? Se me acabó el mundo. O sea, al final yo tengo que tomar la responsabilidad de mi vida y particularmente de un buen o mal ambiente familiar. Si yo estoy consciente de que mi felicidad no depende de un buen ambiente familiar o de un mal ambiente familiar, sino que de cómo yo vaya tomando las situaciones de la vida, las adversidades, y las vaya dosificando en cuanto a emociones, etc., ahí entonces voy a empezar yo a tomar la raíz de mis problemas. Y yo digo, es que realmente no es porque como tengo un mal ambiente familiar, es mi excusa para ir a tomar. Entonces yo digo, no me apoya mi familia, pero yo sé que necesito ayuda, entonces voy a ir a otra parte. Alcohólicos Anónimos, un psicólogo, etc. Es más o menos así la dinámica. Entonces usted de ahora en adelante piense, ¿qué creencias tengo acerca de los acontecimientos? ¿Y cómo puedo manejar esto en base a las interacciones con los demás? Ese sería mi aporte. Excelente, bastante diría yo. Ah, ok. Pero como usted lo indicaba, depende mucho del yo. Eso. A veces como usted lo indica, pues se oye muy egoísta, ¿no? Ajá. Pero es un trabajo que tenemos que realizar. Nos hacen otra pregunta. Vamos a retomar algo que usted había mencionado. Y creo que debe de ser un problema muy general esto. Uh-huh. La pregunta es, dice, por ejemplo, si existe una pareja, podamos decir novios o esposos, pero esta pareja son de religiones diferentes, no podríamos decir contrarias, no, pero sí religiones diferentes, y pues tiene que haber una convivencia, porque no se puede separar eso, o sea, tiene que haber una convivencia. La persona nos pregunta, ¿cómo podríamos manejar esto? O sea, ¿cómo poder manejar esta situación de cuando estamos en ese plan de que, por ejemplo, la novia o la esposa, el esposo o el novio son de otra religión distinta? Puede que sea muy abierta y el otro muy conservador, etcétera. ¿Cómo pueden manejar esto? Bueno, sí, realmente ese es un tema muy común, pero así como ustedes nos imaginan, súper común aquí. Sin embargo, no nos hemos muerto y seguimos con el problema. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí viene muy arraigado lo que les mencionaba del componente religioso que hay en la Navidad. Lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, la religión no ha sido siempre bien utilizada por el ser humano. Insisto, no estoy hablando mal de la religión. La religión simplemente es un vehículo social que incluso viene desde nuestra filogénesis, o sea, desde que el ser humano empezó a formarse como tal, y que se ha encargado de llevar las riendas de nuestra dimensión espiritual, ¿va? Pero la religión en sí no tiene nada de malo. Lo que tiene malo es la forma en la que se ha utilizado muchas veces. Entonces, uno de estos factores, vuelvo a mencionar, es la manera en la cual la religión la hemos utilizado para imponer. Lastimosamente, muchos ministros, en lugar de hacer su trabajo, nos implantan el miedo. Ay, es que si no besas al niño Dios, vas a tener un mal año, si no, etcétera. O sea, hay muchas cosas. O por ejemplo, si no vas al culto, si no das un diezmo, Dios no te proveerá, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que al final estos esquemas de imposición también se transmiten a las familias. Entonces ya hay familias que, tal vez con las mejores intenciones, recuerden una frase que me gusta mucho, el camino al infierno está hecho de las mejores intenciones. Entonces, tal vez con las mejores intenciones de querer hacer bien su Navidad, en base a su espiritualidad, a su religión, no se están dando cuenta que lo que están haciendo es que están haciendo una pequeña inquisición en su casa. Uy, Dios me libre si alguien no hace la tradición que había en la casa. Bueno, entonces, cuando sea un caso así, lo que usted debe hacer, aparte de pensar en usted mismo o en usted misma, es que usted debe poner sus límites como tal. Recuérdese de algo, esto es algo bien importante y también tiene que ver con cómo nosotros gestionamos nuestro yo, cómo nos cultivamos. La gente o las personas nos van a hacer el daño que quieran hasta donde nosotros les permitamos. De hecho, la gente no nos hace daño. La gente entra y hace lo nocivo de acuerdo a lo que nosotros nos permitamos. Nosotros le permitimos a la gente que nos hagan las cosas, prácticamente, así sería. Entonces, si yo tengo una pareja, novio, esposo, etcétera, ahora es el momento propicio. Yo debo hablar con esta persona y decirle, mira, fíjate que yo tengo tales creencias, pero yo no te las voy a imponer, pero también no quiero que me impongan las tuyas. Lleguemos a un balance, hagamos un acuerdo. Por ejemplo, yo soy evangélico. Entonces yo digo, yo por ejemplo, yo no voy a misa, no me lo permite mi religión, no me siento bien conmigo mismo al ir a una misa. Sin embargo, yo quiero que comprendas eso, ¿va? Yo tampoco te voy a obligar que vayamos al culto esta noche. O sea, si se habla y usted pone sus límites claros desde el inicio, va a ser un poquito más difícil que haya ese tipo de problemas. Y recuerde algo, usted si tiene una pareja, sobre todo si son esposos, usted ya es una nueva familia. Y esa familia es completamente soberana e independiente de las demás familias, aunque sean los abuelitos, etcétera. Yo no le estoy diciendo peleese con ellos y ya nunca les hable, no. Pero su prioridad es su familia, su prioridad. Hable con su pareja, lleguen a acuerdos, no hay de otra. A veces dice que es un poquito complicado decir las cosas y es un rato feo, pero es mejor que se digan las cosas, que usted practique la asertividad. A mí no me gusta esto, o yo no voy a poder hacer esto, pero quiero que me comprendas. Y si realmente hay amor, digamos, entre la pareja, esas diferencias se van a ir paliando y se van a ir como que van a ir encajando, mejor dicho, entre ustedes dos. Entonces, ya por ejemplo, la novia dice, bueno, mi novio es evangélico, él va a venir aquí en la noche, pero yo ya sé que él no comparte tales cosas, él no va a rezar, pero ya hablamos de eso y eso hay que respetarlo. O por ejemplo, el novio dice, mi novia es católica, pero yo aquí vengo a un culto, entonces yo ya sé que mi novia tal no va a venir al culto, pero después la veo, nos miramos. Si ustedes hablan, ponen sus límites como tal, no hablo de poner límites como que te estoy amenazando, no, sino decir yo soy así y simplemente mi religión no me permite tal, pero yo respeto tus creencias, no te impongo mi religión. Ah, yo me voy a burlar que adoras imágenes, dicen los evangélicos. No, no es así. O yo me burlo porque estás manteniendo al pastor, dicen los católicos. No, o sea, eso es simplemente va a crear más guerras santas, digamos, así psicológicas entre todos. Simplemente hablemos. ¿Qué me permite mi religión? Si yo estoy dispuesto a hacerlo. O incluso hay parejas que lo que llegan a hacer es que llegan a un punto neutro. Durante esta Navidad no vamos a celebrar ni a lo católico ni a lo evangélico. Vamos a hacer algo nosotros, como nosotros nos creamos que es más cómodo. Esa es la clave. Hablen, cultiven esa asertividad y si ustedes llegan a un acuerdo como tal, entonces ya va a ser mucho más fácil que las demás partes de su familia lo hagan. Y por último, algo extremo, pero también lo es así, si ven que el ambiente familiar se vuelve completamente una guerra, que la abuelita está súper ofendida por eso, el papá se ofendió, etcétera, recuerde, al final lo que importa es su salud mental. Lo que importa es que usted y su pareja estén bien. Y si eso implica, por ejemplo, que mejor celebren la Navidad solos, pues háganlo. Pero lo que importa es que sea una fecha en la cual no haya problemas. Entonces, ese sería un consejo a priori que yo les daría y que realmente funciona para muchas personas. Hablen, sean asertivos y en último caso, si realmente es una guerra la que se va a formar, mejor hagan ustedes su propia celebración o celebranlo. Si son novios, celebrenlo separados, pero es lo último que podría hacer. Pero les aseguro que al hablar, al ser asertivos, al poner cada quien sus límites, esto va a ir mucho mejor, se los aseguro. Ok, excelente, gracias. Este es otro de los temas bastante difíciles, ¿sabes? De ir platicando. Muy bien, vamos a irnos a nuestro corte, pero regresando, parece que tendremos preguntas por acá en controles. Sí, tenemos preguntas, también les cuento, tenemos preguntas acá en el chat. Vamos a aprovechar también los saludos a don Maco Leiva, que nos está saludando desde Nueva Jersey. Muchísimas gracias. Así es, también nos está escribiendo Yesenia López, también ya tomada en cuenta para el sorteo. También tenemos una pregunta de parte de la familia Zoom. Regresando del corte, vamos también a leerla. Y también saludos a Ángel Gabriel Batz Rojas. Así que esos son los que tenemos en el chat. Recuerde, puede llamar, 2 canastas navideñas y 3 chocolates estaremos sorteando. Regresando, vamos con más preguntas para el licenciado psicólogo Fernando Villagrán. Regresamos con más acá a Fantasías Navideñas. Es amor en la Navidad, ya van floreciendo los caminos. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. La programación de Fantasías Navideñas llega gracias al apoyo de Los Ángeles del Amor, con sello personal, la doctora Zoila Macario de López, Austreberto Orozco Fuentes, Camas Percol, los amigos de Oxnard, California, Chocolatería Clementino, Almacén Real. Tradición del año. Empezamos con más acá a Fantasías Navideñas. Estamos puntualizando las 11 de la mañana con 27 minutos. Le cuento que tenemos preguntas, Lick, pero antes de pasar a todas las preguntas, seguramente hay algunas personas que ya lo deben estar escuchando y que dirán, bueno, qué temas más interesantes y me gustaría poder platicar con él o poder hacer una cita para poder llevar con usted algún... Una situación de... No sé si esté bien el término, ¿terapia? Sí, un apoyo. Uh-huh. ¿Dónde pueden localizarlo o a dónde le pueden llamar para una cita? Ok, pueden contactarme vía WhatsApp o llamada al número 3572-9856. Repito, 3572-9856. Y ahí con gusto estaremos nosotros concertando si en algún momento necesitan algún tipo de apoyo, algún tipo de, como usted decía, algún tipo de apoyo terapéutico, etcétera, ya sea presencial o virtual. Entonces, repito, el número 3572-9856 con su servidor Fernando Villagrán. Muchísimas gracias, Lick. Igual puede que lo visiten algunas personas o incluso algunas parejas también, ¿no? Sí, eso estoy viendo. Ajá. Muy bien, tenemos una pregunta acá de parte de la familia Zoom. Nos preguntan, ¿por qué el consumismo juega con las emociones? Ok, genial, qué excelente pregunta. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer aquí una... vamos a replantear eso. Realmente el consumismo no es un ente maligno que juegue con nuestras emociones. Existen empresas y sistemas capitalistas que... lo que hacen es que provocan el consumismo. Al final el consumismo es una reacción que buscan los comerciantes en nosotros. Lo que sucede es lo siguiente. Que entonces, como ya sabemos que en la Navidad se juega mucho con las emociones, estamos con las emociones a flor de piel, dirían por ahí, muchos se aprovechan de eso, porque como hay que demostrar ese amor, por ejemplo, ¿cómo demuestro el amor? No basta un abrazo, hay que regalar algo, por ejemplo. Entonces los comerciantes... mediante propaganda, lo que hacen es que nos empiezan a manejar. A esto se le llama comúnmente persuasión. Nos empiezan a persuadir mensajes subliminales, mensajes no tan subliminales, en los cuales nos hacen creer que es una época en la cual nosotros debemos comprar, debemos demostrar mediante regalos físicos ese amor, esa bondad que es característica de la Navidad. Lo digo así en comillas, ¿no? Entonces, realmente... nosotros estamos viviendo una época en la cual siempre nos manejan. Los medios de comunicación los utilizan personas para eso, para persuadirnos, para manejarnos. Ya sea por medio de los colores, psicología del color, por medio de slogans. Vemos la típica propaganda de la familia feliz regalándose cosas muy caras. Entonces eso entra en nuestro inconsciente y hace que nosotros tengamos la idea, ah, no, Navidad es para regalar cosas caras. Entonces ellos provocan el consumismo en nosotros, nos persuaden. ¿Qué les recomiendo? Foucault decía que había dos tipos de personas en la sociedad. Están las masas vivientes y las masas pensantes. Yo les digo, analicemos, ¿qué tipo de gente somos? ¿Será que somos de las masas vivientes que manejan como un rebaño o somos de las masas pensantes que nos cuestionamos las cosas? Es lo mismo que pasa en el mundial ahorita, ¿verdad? Abra usted Facebook ahorita y está la tercera guerra mundial virtual. No, que Messi solo mete goles de penal. No, que Ronaldo, que cómo lo sacaron, que Penaldo. Y empieza una lucha así como que uno dice, mejor cierro el Facebook porque qué pena, da pena ajena ver eso. Nos manejan mediante el deporte, mediante las fiestas como la Navidad. Todo es una persuasión. Nos están disparando a nosotros los comerciantes y haciéndose más ricos a costa de nuestras creencias, a costa de lo que nosotros creemos que es lo correcto, nuestras emociones. Entonces, usted plantéese la situación, ¿realmente quién me está persuadiendo? ¿Será que ese arbolito de Navidad al cual yo le invertí no sé cuántos miles, será que realmente es lo que yo busco para Navidad? ¿O yo pude haber adornado de forma más sobria y como que ahorrarme algunos mis centavitos ahí? ¿Será que a pura fuerza yo tengo que regalarle a mi hijo para estas fechas el Nintendo Switch? ¿O será que mejor para otra ocasión más importante en la cual tal vez él mismo vea que se lo ganó, se lo puedo regalar y no precisamente en Navidad? Entonces usted analice, ¿quién me está manejando? ¿Será que hay comerciantes detrás de todo esto y están haciendo que yo caiga en su trampa? Si yo analizo eso y veo, entonces digo, ah no, entonces a mí me están manejando. Voy a tratar de irme al otro bando de las masas pensantes. Yo analizo, ¿quién me maneja? ¿Cómo hago yo para salir de esa manipulación que me están haciendo? Y ahí entonces yo le pongo freno a ese consumismo. Entonces el consumismo no es un ser viviente que me esté manejando. A mí me manejan otros seres vivientes que son comerciantes y de mí depende si agarro o no ese anzuelo. Esa sería mi respuesta a tal pregunta. Excelente, Lick. Muchísimas gracias. Por sobre todo, y nuevamente caemos a lo mismo. Yo, o sea, manejar. Eso es interesante. Nos hacen otra pregunta acá, es una pregunta nuevamente regresamos al tema de las religiones. Nos escriben de la zona 2, don Ignacio Sánchez, dice, por ejemplo, hay una pareja que ya están casados, todo está bien, pues se platicó ya, pues se está delimitado, ya se delimitó, una de las parejas es la X y la otra la Y en su religión, excelente. Pero viene el tema de los hijos. Entonces, acá viene la pregunta, dice, ¿qué dogma es el que se les va a enseñar o qué religión es la que los patojos van a practicar? ¿El de la mamá o el del papá? O ¿Cómo manejar esta situación? Ok, en primer lugar, saludos don Ignacio, gracias por su pregunta y su participación. Bueno. Ahí en la pregunta vemos una palabra interesante. ¿Qué dogma es? Bueno, les pregunto. ¿Qué es un dogma? Prácticamente un dogma es una creencia o es un conjunto de creencias que nos han prácticamente impuesto o enseñado sin tener una base científica como tal. ¿Qué es eso? Por ejemplo, nos dicen, como 1000 personas creen que, por ejemplo, va a venir el fin del mundo el otro año, entonces enseñamos el dogma del fin del mundo el otro año, porque muchas personas lo creen. Y que muchas personas lo crean no hace que sea verídico o no. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, usted que es padre de familia, que es madre de familia, no aspire a enseñar dogmas a sus hijos, porque al final un dogma es algo que no sé si es cierto o no es cierto. En cuanto a las religiones, yo les recomiendo algo. Ya vimos que las religiones es un tema muy delicado que puede ser utilizado, como les digo, para imponer o para hacer inquisidores incluso. Usted no aspire o no se preocupe tanto de la religión que va a practicar su hijo o su hija. Ya se puso a pensar, ¿qué valores va a recibir su hijo? ¿De qué me sirve a mí que mi hijo vaya a misa y al salir pase atropellando un perro con el carro? ¿O que de qué me sirve a mí que mi hijo vaya al culto y al salir del culto vaya a estafar a alguien? ¿Por qué no se preocupan en primer lugar en enseñar valores? En enseñar a ser buenos ciudadanos, a enseñarle a su hijo con su ejemplo, por ejemplo, que usted no se va a parquear en rojo y después le va a pegar al policía que lo va a reprender. ¿O por qué no le enseña, por ejemplo, a su hijo de que en lugar de buscar el dinero, busque ser un buen ciudadano, busque ser una buena persona y que practique valores? Lo de la religión es un tema que, a mi parecer, esta es una opinión muy personal y es muy respetable, al igual que la opinión de cualquier otra persona, que la religión se debe buscar ya cuando alguien tiene el criterio suficiente para decir, ah, yo pienso según mis valores, según mi espiritualidad, que esta religión se acopla a mi personalidad, o que esta otra. Entonces, si ustedes están así, si ya hablaron con la pareja, por ejemplo, si ya la pareja ya habló sobre que van a estar ellos viviendo en esa dicotomía, tal religión y tal otra, entonces los hijos, al inicio, una recomendación sería que se les quede en un ambiente de valores, en un ambiente más razonado en cuanto a moral, y ya cuando los niños tengan una edad suficiente, que digo yo 10, 11 años, que ya más o menos ya tengan cierto criterio, ellos que elijan, ah, es que a este niño le gusta más ir a la iglesia evangélica, por ejemplo, o a esta otra niña le gusta más ir a la misa, y a ellos que elijan qué religión quieren, porque si no, va a empezar de nuevo la imposición y vamos a seguir haciendo los mismos patrones que vienen desde la Edad Media. Si no vas a la misa, te voy a ahorcar. Si no vas al culto, te vas a la hoguera. No. Eduquemos a los niños en valores. Preocupémonos porque sean buenos estudiantes, que no sean de los que copian, que sean de los estudiantes que son legales y que quieren aprender, que sean buenos, que respeten a su prójimo, que respeten a los animales, que respeten a la naturaleza. Y les aseguro que ya cuando sean más grandes, ellos van a elegir su religión ya sin mayor problema. Porque de nada nos sirve que ahorita se les imponga una religión y por poner eso, nos olvidemos de que sean buenos ciudadanos, que sean buenas personas. Esa sería mi recomendación al respecto. Excelente, Lee. Prácticamente una educación basada, o sea, principalmente fijémonos en cuestiones de valores, cosas que nos hagan crecer como seres humanos. Exacto. Como todos los roles que tenemos, ¿no? Porque tenemos roles como hijo, roles como ciudadano, roles como estudiante, roles como hermano, etcétera. Exacto. Como hermano mayor, hermano menor, y un montón de situaciones. Y gracias por eso, Olic. Tenemos otra pregunta, antes de irnos al corte. Esta es una pregunta, podríamos llamarle una pregunta bastante interesante. Fíjense que nos escribe Carlos Celada. Él tiene 77 años. Y nos comenta que él es fanático, o podríamos decir que tiene cierto gusto por los juegos mecánicos. Pero que su familia le indica que él corre muchos riesgos. Entonces, la situación acá, ¿existe algún problema porque exista esta adicción? O sea, por decirlo así, porque ya está grande y tenga la adicción a los juegos mecánicos. Porque probablemente sí pueda que exista alguna dolencia física, uh-huh. Obviamente. Es como practicar deporte sin haber hecho un previo calentamiento. Exacto. Pero la situación acá es, ¿puede haber que sea algún problema porque exista esta adicción a los juegos mecánicos y a la edad? ¿O estamos bien ahí? Ok, bueno, saludos, don Carlos. Me avisa cuando vaya a alguna rueda, ahí me invita. Bueno, en este caso, y eso se aplica a todas las personas, todos nosotros tenemos un libre albedrío, somos libres de elegir qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan. Pero hay una premisa: media vez lo que a mí me gusta no atente contra mi propia integridad y la integridad de las demás personas, está excelente. Por ejemplo, yo puedo decir, es que a mí me gusta correr en el carro. Va muy bien, media vez yo no provoque accidentes, media vez yo no corra en una avenida donde, por ejemplo, la velocidad máxima son 40 kilómetros por hora, y yo voy a una pista y yo hago eso de que me guste correr, y lo hago con las medidas de seguridad, compro mi equipo, etcétera, pues está bien, o sea, es un deporte incluso, ¿va? Pero si esa mi afición que yo tengo pone en riesgo mi integridad, en primer lugar, por decirlo así, digamos que don Carlos sufre de hipertensión, es un ejemplo, o que sufre de alguna condición que ya le haya dicho el médico, esto no es contraproducente para su salud, o por ejemplo, que don Carlos venga y obligue a los niños a ir con él, aunque los niños les aterre una rueda, ahí hay un problema. Entonces el parámetro no es tanto decir, ¿es bueno o es malo a tal edad? No. Media vez no atente contra su integridad, la suya, don Carlos, y media vez no atente contra la integridad de los demás, pues usted tiene derecho a hacer lo que a usted le guste. A nivel cerebral, lo que sucede es que tenemos como, es como un carro, digamos. Nuestro cerebro es como un carro y se va a calibrar, por decirlo así. Entonces, a veces hay personas que tienen como que áreas del cerebro donde hay más de cierto neurotransmisor, por ejemplo, hay más cortisol, hay más oxitocina, hay más dopamina, y entonces eso provoca que como que los estímulos se perciban de diferente manera. Por ejemplo, si yo tengo un cerebro que necesita más dosis de dopamina, o sea, más dosis de placer, por decirlo así, yo voy a ser una persona más hedonista, voy a buscar más el placer. Y en algunas personas se da que al buscar dopamina, al haber reacciones con la adrenalina y todo, tienen que buscar algunas situaciones o... sí, algunas situaciones extremas, digamos, que no cualquier persona aguantaría. Tirarse de un paracaídas, meterse en la peor montaña rusa del mundo, etcétera, para como que llegar a esos niveles que su cerebro le exige. Incluso es algo ya hasta físico, o sea, si lo podemos ver. Algunos neurólogos han hecho estudios acerca de eso, ¿va? Que hay personas que tienen un umbral un poquito más alto para recibir ciertos neurotransmisores, ciertas sustancias que maneja nuestro cerebro, y por lo tanto hay personas que son más proclives a experiencias más extremas y otras que no lo son tanto, ¿va? Sin embargo, no una persona u otra no están ni bien ni mal, son particularidades. Entonces, don Carlos, si usted, su salud no corre absolutamente ningún riesgo al subirse a una montaña rusa, por favor me invita, yo también me gusta mucho eso. Ahora, si ya el médico le recomendó, recuerde que usted está atentando contra su salud. ¿Y qué podemos hacer si pasa algo así? Buscar actividades alternativas. Tal vez la montaña rusa me provee cierta adrenalina, pero tal vez hay alguna otra actividad, como un videojuego, etcétera, que me puede provocar esa misma adrenalina sin yo poner en riesgo mi salud. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, mi estimado Lick. Entonces, vamos a irnos ahora al corte. Saludos para don Raúl, que nos viene sintonizando. Ya viene de regreso para Shela, nos está monitoreando, dice. Gracias, don Raúl. Ya le vamos a pasar la estafeta para que regrese usted por acá. También saludos a Edgar Shikara, que también nos está escuchando. Aquí estamos también nosotros, un especial en Fantasías Navideñas con el licenciado Fernando Villagrán. Por cierto, antes de irnos al corte, le cuento. Si usted le gustó el programa y lo quiere revivir, puede buscarnos en Spotify en como los programas de Raúl Shikara, y ahí usted va a poder revivir este interesante programa. Vámonos al corte, pero regresando, nos vamos con unas cuantas preguntas más y pues vamos a seguir platicando. Volvemos con más. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. La programación de Fantasías Navideñas llega gracias al apoyo de Los Ángeles del Amor, con sello personal, la doctora Zoila Macario de López, Austreberto Orozco Fuentes, Camas Percol, los amigos de Oxnard, California, Chocolatería Clementino, Almacén Real. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. Falta de billetes, consecuencia de la falta de trabajo, y teniendo ya la Navidad enfrente, un vecino decidió hacer igual que sus chamacos. A escondidas, lápiz y papel en mano, escribió una cartita para Santa, y no pensó usted que andaba marihuano. Fue la desesperación por su suerte tan ingrata, que no había manera de pagar la renta, ni recibo ni juguetes para sus niños. Y en un sobre escrito por su puño y letra al Polo Norte dirigió esta petición de auxilio. Estimado señor Santa Claus, no le escribo pidiendo juguetes, me quedé sin trabajo, señor, y necesito dinero urgente. Estimado señor Santa Claus, 5,000 pesos que usted me preste servirán para salir del broncón y mirar a mis niños sonrientes. ¡Qué bronco, Santa! ¡Rrr! oficina de correos. ¿A quién iba dirigida dicha carta? Se creyeron que era broma y la leyeron, y al final quedaron todos con un nudo en la garganta. Acordaron hacer una buena obra, de cooperacha juntaron 3,500. En un sobre los llevaron sin demora, y apenas dio vuelta el año llegó este agradecimiento. Estimado señor Santa Claus, muchas gracias por lo del dinero. La Navidad muy bien os pintó y feliz nos dio el año nuevo. Pero mire, señor Santa Claus, no ande confiando en los del correo. De los 5,000 que me mandó, 1,500 se clavaron los rateros. ¡Qué va! ¡Ay! ¡Agua santa, agua! Mejor bailele. La programación de Fantasías Navideñas llega gracias al apoyo de Los Ángeles del Amor, con sello personal, la doctora Zoila Macario de López, Austreberto Orozco Fuentes, Camas Percol, los amigos de Oxnard, California, Chocolatería Clementino, Almacén Real. Tradición del año. Estamos puntualizando las 11 de la mañana con 51 minutos. Le cuento. Vamos a hacer ahorita una pausa. Vamos a detenernos un momento para la parte de preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que se reportaron para las preguntas ahí. Igual para usted, licenciado, por el tiempo. Creo que su visita por acá ha sido bastante gratificante. Y nuevamente, pues no sé si usted nos pudiera regalar su contacto para que lo puedan llamar, para que puedan concertar una cita con usted. Por supuesto, insisto, gracias a ustedes por la invitación y a nuestro apreciable público. Muy bien, el contacto que les doy sería, ya sea vía WhatsApp o llamada, el número 3572-9856, con mi persona, Fernando Villagrán, ya sea para una cita presencial o una cita virtual. Repito, 3572-9856. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, nuevamente pues agradeciendo su presencia, y pues ha llegado una también de las horas más esperadas por todo nuestro auditorio, y es pues la hora del sorteo. Vamos a sortear a continuación 3 tabletitas de chocolate, cortesía de Chocolate Clementino, y 2 canastas navideñas. Así que ni producción ni yo. Así que, licenciado, usted. Oh, genial. Usted va a ser el que va a dirigir esto. Así que vamos a comenzar. Le entregamos ahorita, producción le entregó ahorita ahí un sufrasquito con unos números, y vamos a hacerlos corresponder ahí con los números de las personas que están participando. Entonces, vamos a ir primero con los chocolates. Okay. Entonces, por favor, ahí muévale y saque su primer número para la primer tableta de chocolate. Muy bien, a ver, vamos a sacar acá. Permítame que me cuesta un poquito aquí. Ahí estamos, gracias. Bueno, la primera persona que fue acreedora a chocolate es la señora Judith Tesó. Judith Tesó de zona 1. Ok, así que doña Judith Tesó se ha hecho acreedora a su barrita de chocolate Clementino. Así que por favor, pasar acá a oficinas de TGD, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ok, tenemos hasta mañana a la 1 de la tarde para reclamar nuestro chocolate. Vamos con el segundo, por favor, chocolate Clementino, don licenciado. Ok, aquí sacando este número, este chocolate va a ser correspondiente al señor Carlos Celada. Señor Carlos Celada, felicitaciones. Usted ha sido acreedor a su barra de chocolate. Muy bien, muchísimas gracias. De igual manera, don Carlos, indicarle que tenemos hasta mañana a la 1 de la tarde para venir a hacer, para reclamar nuestro chocolate. Y vamos con la tercera barra de chocolate, don licenciado. Muy bien, a ver, el número dice que quien se ha sido la persona acreedora de esta barra es el señor Roberto Velázquez. Señor Roberto Velázquez. Con don Roberto Velázquez. Zona 1 también. Zona 1, muy bien. Nos indica ahorita producción que, por favor, las 3 personas acreedoras a su barra de chocolate tienen hasta las 11 de la mañana de mañana. Por favor, tomar nota, 11 de la mañana, ya que mañana es el cierre oficial. Muy bien, y ahora pues vamos con los pesos pesados. Ahora nuevamente aquí le pasamos, sigue ahí con sus numeritos. Vamos con las dos canastas navideñas. Vamos con la primer canasta. Licenciado, por favor. Ok. Bueno, qué envidia, pero de plano. La persona acreedora a su primera canasta va a ser la señora Luz Ivana García. Ok, doña la señora Luz Ivana García, por favor. Zona 1. Zona 1 se ha hecho acreedora a una canasta navideña. Por favor, tenemos mañana también hasta las 11 de la mañana. Así es, hasta las 11 de la mañana para reclamar nuestra canasta navideña. Cortesía de Radio TGD. Muy bien, vamos con la última canasta navideña. Ok, ay, se me cayó el papel aquí, permítame. A ver, aquí estamos con... Ok, el señor Eric Reyes de Zona 5. Muy bien, don Eric Reyes, por favor, de Zona 5. Mañana, acá en las instalaciones de Radio TGD, agradeciendo también por participar y también agradecemos a todas las personas que nos llamaron, a todas las personas que estuvieron participando y también a todas las personas que muy gustosamente enviaron sus preguntas. Aquí con el licenciado Fernando Villagrán estuvimos hablando pues de bastantes temas interesantes, así que continuamos con más por acá. Ah, ok, pues entonces vamos a irnos ahorita con más música y regresando, seguimos platicando y nuevamente a las personas acreedoras a sus barras de chocolate y también a las canastas navideñas tenemos hasta mañana a las 11 de la mañana para venir a recoger nuestros premios. Muchísimas gracias por participar y regresamos con más acá en Fantasías Navideñas. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte, porque siempre te verá. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Let's go, boys. Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve. Te sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. Siempre te verá. Él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa